Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos, y que tengan un día completito lleno de bendiciones. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 83 grados, mínimas de 60, con cielos soleados despejados. Para el día de mañana, miércoles y jueves, para el día jueves se esperan cielos despejados, soleados. Para el día de mañana, máximas de 96, mínimas de 75. Para el día jueves, máximas de 93, mínimas de 67. Para el día viernes se esperan máximas de 87, mínimas de 74, con cielos despejados, soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan también temperaturas máximas de 87 y mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados y con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y bueno, van a descender un poco las temperaturas a partir, bueno, el día de hoy descienden, ¿no?, máximas de 83, pero el día viernes máximas de 87, sábado 87, domingo 88, el próximo lunes 78, y de ahí en adelante van a estar de 80 a 87. Entonces es bueno, ¿no?, para todos los que no les gusta el calor, o para los que pues están trabajando al aire libre. Pues eso es una buena noticia. Y también, ¿no?, para los que no están trabajando al aire libre y pues hace demasiado calor, pues también es bueno que las temperaturas no estén tan altas. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tienes que ir, no sé cómo. Re-

El Elefantillo. Un grupo de derviches llevaba andando varios días sin haber encontrado nada que llevarse a la boca. Con los estómagos vacíos, los religiosos soñaban más con los alimentos terrestres que con la elevación espiritual. Os advierto de que no debéis comer a este pequeño animal, pues se arriesgan a lamentarlo amargamente. Los derviches, ofuscados, le respondieron que semejante idea ni siquiera se les había pasado por la cabeza. Sin embargo, tan pronto como hubieron perdido de vista al sabio, atrajeron al elefantillo y lo mataron, lo asaron y se lo comieron. Solo uno de ellos se negó a participar en la matanza del animal y alimentarse de él. Saciados los otros, se acostaron y se durmieron. El que no había comido estaba medio adormecido, cuando vio una inmensa sombra acercarse silenciosamente. Era la madre del elefantillo. Esta paseó su trompa por encima de él, olfateó su aliento y luego se alejó. A continuación se dirigió hacia donde estaban los otros derviches, a los que también olfateó a su vez. Después de haber reconocido en el aliento de estos hombres el olor de su pequeño, los pisoteó a todos ellos. El único superviviente fue el que se abstuvo. El maestro dice: cuando te ensucias interiormente, acabas destruido por tu inconsciente. Autor: Alejandro Jodorowsky. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe y se tonifica con el amor de Dios. Thank you.

cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Grande y dulce amor, el más grande.

Y Trump le dice a Kim, podrías usar las playas para construir hoteles en vez de lanzar misiles. El multimillonario neoyorquino siempre tiene algún negocio en mente. Durante la histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el primero no pudo evitar dejar salir a su magnate inmobiliario interior al proponer al segundo que emplee las playas norcoreanas para construir hoteles en vez de lanzar misiles. Hablando a los periodistas de cómo podría ser la futura Corea del Norte, una vez superada la prometida desnuclearización y salido de la crisis económica que ahoga el régimen norcoreano, Trump sugirió que Pyongyang podría emplear las playas que aparecen en los videos de lanzamiento de misiles para construir hoteles. Le dije, chico, imagina esta vista, en vez de hacer esto, lanzar cohetes, podrías tener los mejores hoteles del mundo allí mismo. Dirigiéndose a los periodistas, el hombre de negocios que labró su fortuna levantando complejos hoteleros y casinos continuó, piensen en ello desde un punto de vista inmobiliario, tienes Corea del Sur, tienes China y ellos poseen la tierra del medio. No está mal, ¿eh? Es genial. La sugerencia provocó alguna que otra carcajada entre los asistentes. Kim Jong-un observa el lanzamiento de un misil en el 12 de septiembre del 2017 en una imagen que estaban publicando. Y la broma pues también se extendió por las redes sociales y al final todo tiene sentido, escribía el corresponsal de BuzzFeed, Patrick Smith, en referencia a que la afirmación de Trump revelaba el verdadero propósito de la cumbre, la voluntad del presidente de hacer las paces. Y en otra información, Trump cree que necesitará otra cumbre con Kim. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que probablemente necesitará otra cumbre o al menos una segunda reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, para abordar su comportamiento con la desnuclearización de la península de Corea. Trump dijo a reporteros tras la cumbre celebrada en Singapur el día de hoy que él y Kim abordaron más asuntos de los que esperaban en su encuentro. Fuimos mucho más allá de lo que yo habría pensado, fue lo que señaló. Donald Trump dijo además que Corea del Norte tiene un arsenal considerable de armas nucleares y que la cumbre entre las dos naciones debió celebrarse hace 5 años. Las discusiones sobre los próximos pasos que dar con Corea del Norte se celebrarán pronto, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una histórica cumbre en Singapur. Nos reuniremos la próxima semana para entrar en detalles, dijo Trump en una conferencia de prensa. No estuvo claro de inmediato dónde tendrán lugar los contactos ni qué funcionarios norcoreanos se reunirán. Del lado estadounidense acudirá el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, fue lo que agregó. Donald Trump dijo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aprendió de su error de criticarlo, algo que va a costarle mucho dinero al país. En una conferencia de prensa tras su cumbre con Kim Jong-un en Singapur el día de hoy, Trump recordó sus duros cruces de declaraciones con Trudeau. El presidente de Estados Unidos dijo que el dirigente canadiense no se dio cuenta de que tiene televisores en el Air Force One que le permitieron seguir su conferencia de prensa al final de la cumbre del G7. Y el Senado de Estados Unidos bloquearía el acuerdo de Trump con ZTE, según un reporte. Y bueno, pues ZTE, de nuevo en medio de la polémica. todo parecía andar sobre ruedas para el regreso de las operaciones de ZTN a Estados Unidos y de repente un conjunto de senadores se ha puesto de acuerdo para intentar bloquear cualquier oportunidad que la compañía china recupere sus operaciones. La semana pasada, la administración de Donald Trump firmó un acuerdo con la empresa para que pagara $1,000 millones y estableciera un equipo de supervisión de sus operaciones del que formarían parte expertos locales. El coste altísimo permitiría a ZTE trabajar con el gobierno, vender teléfonos celulares y hacer negocios en el país. Sin embargo, ahora todo está en veremos. Según un reporte de NBC News, un equipo de senadores de los partidos demócrata y republicanos han sacado una iniciativa adelante que bloquea cualquier intento de traer de nuevo la firma china al país. Los senadores han presentado una enmienda al acuerdo y han invocado la Ley de Autorización de Defensa Nacional, lo que restablecería de facto las sanciones previas y ZTE mantendría la prohibición de trabajar con el gobierno. El hecho de que un grupo bipartidista de senadores se reuniera así de rápido es un testimonio de lo malvado que es el acuerdo con ZTE de la administración Trump y de cómo no reuniremos a mantener, a hacer cumplir la promesa del presidente de ser duro con China, fue lo que dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado citado por la fuente. Este acuerdo entre los senadores aún requiere aprobación del Senado y de la Cámara de Representantes. Una vez que pase estos dos exámenes, el presidente tendrá dos opciones: vetarlo para salvar su compromiso con ZTE o aceptarlo y dejar las sanciones como están. Y en Guatemala aún rescatan cuerpos tras erupción del volcán. 9 días de la erupción del volcán de fuego de Guatemala, familiares, bomberos, policías y rescatistas aún recuperan cuerpos o fragmentos de restos humanos de entre los escombros en la ciudad de San Miguel de los Lotes, Escuintla. El día de ayer, la familia encontró los restos de 4 de sus miembros. La policía confirmó que trasladó los cuerpos a la morgue de Escuintla, donde se realizan los trabajos de identificación. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses manifiesta la cifra de 110 fallecidos, de los cuales se han identificado 66, según Fanuel García, director del INACIF. Se analizan 15 casos más de restos de personas para determinar si pertenecen a una o varias personas. La cifra oficial de desaparecidos se ubica en 197. En la comunidad que quedó soterrada bajo miles de toneladas de material volcánico, pocos son los que aún ayudan a familiares en la búsqueda de sus seres queridos. Los rescates quedaron suspendidos oficialmente el día miércoles pasado, tras haber pasado las 72 horas en las que, según los rescatistas, se pueden encontrar personas con vida. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre, CONRED, señala que los rescatistas y particulares corren peligro en el lugar, ya que debido a las lluvias, torrentes de material volcánico con dimensiones de hasta 40 metros de ancho por 3 de alto, bajan a grandes velocidades en toda el área afectada. Y en otra información, Dennis Rodman rompe en llanto por la reunión entre Trump y Kim. Dennis Rodman, el exjugador de la NBA, expresó desde Singapur. Y bueno, disculpen una fallita por ahí. El exjugador de la NBA, Dennis Rodman, expresó desde Singapur su apoyo a la cumbre que allí celebran el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. En unas declaraciones entre lágrimas a la cadena estadounidense CNN, el mítico ala pívot de los Chicago Bulls, quien ha visitado Corea del Norte en 5 ocasiones y afirma mantener amistad con Kim, dijo que desea que la cumbre sea todo un éxito y se mostró feliz por ser parte de esto, porque lo merezco, según dijo en una entrevista desde la ciudad-estado al citado medio. Rodman se emocionó y estalló en las lágrimas al explicar que durante una de sus visitas a Pyongyang, el líder norcoreano le pasó un mensaje destinado al anterior presidente estadounidense Barack Obama, quien, según dijo, se negó a recibirlo. Yo creo en Corea del Norte, dijo Rodman, que también afirmó haber recibido amenazas de muerte en Estados Unidos por sus visitas al hermético régimen. La exestrella de baloncesto se dejó ver en los numerosos medios de comunicación congregados en Singapur para la histórica cumbre, ataviado con gafas de sol y una gorra roja que lucía el lema de la campaña electoral del líder republicano Make America Great Again, haz a Estados Unidos grande de nuevo. Rodman es un ferviente simpatizante de Trump y durante su visita a Pyongyang, realizada justo hace un año y en un momento de máxima tensión entre el régimen y Washington, le regaló a Kim una copia del libro que publicó en 1987 el ahora presidente estadounidense, llamado The Art of the Deal, el arte del acuerdo. La controvertida ex estrella de baloncesto aseguró entonces que viajaba al hermético país con el objetivo de abrir la puerta para el diálogo. Y en información deportiva, Griezmann se niega a hablar sobre su futuro con el Barcelona. La esperada comparecencia de Antoine Griezmann ante los medios de comunicación previo al inicio del Mundial no trajo consigo ningún anuncio acerca del futuro del delantero francés. Hasta ahora, la continuidad de Griezmann con el Atlético de Madrid sigue en duda, toda vez que hay una oferta importante del Barcelona para arroparlo a partir de la siguiente temporada. Antoine confesó que tener la decisión tomada, pero que se negó a confirmar si hará maletas para probar suerte con el actual campeón de la Liga Española. Sé que hay mucha espera, pero hoy no es el día para ello. La decisión la tengo tomada, pero no es el momento ni el lugar para decirlo, fue lo que detalló el goleador. Y es que la mentalidad del todavía colchonero está centrada en su totalidad en la Copa del Mundo, donde Francia jugará ante Australia, Perú y Dinamarca. Y Zidane, el entrenador, respondió con incertidumbre al ser preguntado sobre su futuro. El francés Zidane, que el pasado 31 de mayo anunció su dimisión como entrenador del Real Madrid, dijo que todavía no tiene claro qué es lo que va a hacer. Estoy descansando bien y todavía no sé qué voy a hacer. Lo más importante es la decisión que tomé. El resto ya se verá. Fue lo que dijo en un acto promocional en Saint-Denis, en Francia. Zidane, de 45 años, dio por finalizados en mayo 2 años y medio como entrenador del Real Madrid, en los que ganó 3 Champions League consecutivas, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de clubes y 1 Supercopa de España. En Saint-Denis se encontró con Laurent Blanc y otros compañeros de la selección francesa en 1998, ganadora del Mundial, la víspera de un partido con el que conmemorarán los 20 años de ese triunfo por 3-0 contra Brasil.

9 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Eres muy directo o muy directa para hacer las cosas, más que nada porque no puedes soportar pasar ni un segundo en dudas. Hoy la posición de los planetas acentuarán todos los aspectos preocupantes de todas las preguntas sin respuestas que tienes en la vida en este momento. Sentirás deseos de hacer algo al respecto aún más rápido que de costumbre. Estás escapando de todos tus problemas en vez de enfrentarlos de una vez por todas. Para el signo de Tauro, hoy sentirás tu parte más sensible a flote, dada la configuración celestial y tu signo solar. Los planetas probablemente te estén diciendo que te protejas de la tensión violenta que hay en el aire, ya sea en tu vida profesional como en la personal. Podrías estar aprendiendo a no decir sí automáticamente a todo lo que te pidan. Esta es justo la oportunidad que necesitas para independizarte. Para el signo de Géminis, este probablemente sea un buen momento para pensar en tus ambiciones en la vida, sea lo que sea que hagas para ganarte la vida. Probablemente tengas metas en cuanto a tu crecimiento personal y profesional. ¿Cuáles son las motivaciones reales que se esconden detrás de ellas? Puedes responder esa pregunta con honestidad. Si es así, es porque te encuentras sincronizado con la alineación de los planetas en el día de hoy. Para el signo de Cáncer, hoy habrá mucha tensión emocional en el aire. Ya sea que estés en tu casa o en el trabajo, te perseguirán viejos problemas y esto no es justamente lo que tenías en mente para el día de hoy. Podría ser el momento ideal para charlar las cosas con claridad y sacar de tu pecho las cosas que aún te están molestando y las que molestan también a otras personas. Para el signo de Leo, la atmósfera de hoy puede hacer que entres en contacto contigo mismo o contigo misma y te concentres en tus emociones, lo cual generalmente no te gusta hacer. No necesitarás hacer demasiado para entusiasmar a sus compañeros de trabajo. Tendrás todo lo que necesitas para tener todos en la palma de la mano. También hay necesidad de hacer que la situación se vea más seria de lo que es. Nadie te lo va a creer el día de hoy. Para el signo de Virgo, la cuestión de poder es un tema clave para ti. La alineación planetaria hará que el tema aflore. ¿Qué haces con el poder que dispones? ¿Cómo se manifiesta tu poder en tu profesión? ¿Lo usas exclusivamente en beneficio propio o lo extiendes a tu alrededor? Hoy deberás hacerte estas preguntas y pensar en el poder que obtienes de tu conocimiento del mundo que te rodea. Para el signo de Libra, hoy trabajarás sobre la opinión que tienes de tus propias habilidades personales. La influencia de los planetas hoy parece estar apuntando a áreas que tienen que ver con el poder que tienes en tu interior. ¿Eres capaz de hacerte valer todo lo que quisieras en tu trabajo? ¿Realmente tienes una seguridad total en tu genio personal? Así que piénsalo. Para el signo de Escorpión, disfrutarás de charlar con los demás a lo largo del día. La configuración celestial aumentará tu necesidad de ser social. Tal vez no tengas ganas de trabajar, en cambio estarás más concentrado en la diversión. Tal vez te reúnas con un grupo de amigos para almorzar o te diviertas en una fiesta especial para la tarde. Rodéate de distintas personas, tendrás ganas de cortejar y ser cortejado. desplegando todos tus encantos, te resultará fácil hacerte de nuevos amigos. Para el signo de Sagitario, quizás estés de humor para un viaje. La alineación planetaria te alienta a visitar nuevos escenarios. Continuando con el signo de Sagitario. Disfrutarás de unas largas vacaciones en un lugar exótico o tal vez te diviertas simplemente saliendo a pasear el día a algún sitio. Buscarás inspiración y variedad, tal vez desees visitar un parque. Un pueblo cercano o un sector sofisticado de tu ciudad. Lleva a tu pareja o a tu familia entera contigo y así podrán todos disfrutar de un buen momento. Para el signo de Capricornio, debes prestarle atención a las primeras impresiones. La alineación planetaria indica que podría haber situaciones laborales extrañas en la puerta. Quizá un cliente comercial no está siendo honesto con algún negocio. O tal vez un compañero de trabajo está siendo competitivo. Hoy podrás percibir las verdaderas motivaciones de las personas. Tus sentidos psíquicos estarán realzados y serás capaz de detectar vibraciones sobre cosas no dichas. Así que no temas actuar guiado por tus instintos. Para el signo de Acuario, estarás concentrado o concentrada en asuntos prácticos. Con el aspecto en juego, descubrirás que necesitas equilibrar tus cuentas o tal vez descubras que necesitas realizar algunos arreglos en tu casa. Tómate el tiempo para prestarle atención a esos pequeños detalles a lo largo del día. Te sentirás bien al solucionar cosas que afectan tu entorno inmediato. Ese es también un buen momento para cortar el césped o trabajar en tu jardín. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Te verás forzado o forzada a sacar tu cabeza de las nubes el día de hoy. El cielo te hará realizar un tipo de chequeo de la realidad en tus relaciones y en tu carrera. Estás completamente seguro o segura de que alguna de las personas que has conocido recientemente y que el trabajo que has estado haciendo son realmente buenas influencias para ti como persona. Está muy bien poder hacer lo que quieres, pero no a expensas de tus valores personales. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Got nothing in my brain.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahora tengo información de tecnología para todos los que ya estaban esperando pues esta noticia. Yo creo que a muchos que usamos el Google Home, que utilizamos la aplicación para pues este aparato electrónico, pues ya finalmente al parecer ya se puede configurar el Google Home en español. Google Home ya habla y entiende español más rápido que otros, ¿verdad? Tal vez aquí a veces nos cuesta todavía pues hablar otro idioma, y el Google Home ya como si nada, ya es bilingüe, ¿no? Desde este lunes, desde el día de ayer, 11 de junio, Google comenzó a habilitar como idioma opcional al español de Estados Unidos, México y España en sus bocinas inteligentes como la Google Home Mini y el Google Home. La diferencia entre estas opciones de español está basada en el acento de Google Home y algunas optimizaciones que reflejan más cada una de las culturas. La bocina también entiende mejor el lugar donde se encuentra para ofrecer una mejor experiencia. Y bueno, ¿cómo se puede configurar? Que eso es lo que uno quiere saber, ¿no? Primeramente tienes que abrir el app de Google Home. Acuérdense que el app de Google Home lo tienes que abrir con tu celular o con tu dispositivo móvil, ya sea una tablet o pues cualquier dispositivo que tú tengas asociado a tu Google Home. Posteriormente, el paso número 2 es abrir el menú donde aparece como una hamburguesa, ¿no? Arriba en la esquina, que son los ajustes. Está en la esquina superior izquierda. Después vas a seleccionar más opciones o more settings si lo tienes en inglés. Y posteriormente vas a seleccionar obviamente tu bocina, el nombre de cómo le hayas puesto. Si lo dejaste como Google Home, pues ahí va a estar como Google Home y aparece obviamente con ese nombre que tú le hayas puesto. Dirígete a idiomas del asistente o assistant language si lo tienes en inglés, y ahí es donde vas a elegir la versión español Estados Unidos, español México o español España, dependiendo de tu preferencia. Yo creo que entre la diferencia entre Estados Unidos y México, el español no va a ser mucha, ¿no? Yo creo que, o al menos de que tenga un español medio cortado o mocho, como le dicen acá, o pocho, ¿no? Qué mocho, ¿eh? Bueno, pues ahí tienes tú la opción de español Estados Unidos, o español México, o español España, dependiendo de tu preferencia. Si tú tienes tu acento español, pues lo vas a cambiar a español. Y después, posteriormente, ya el último paso será confirmar el cambio de idioma. Si tienes más de una bocina compatible, si tienes más de una bocina, pues todas estas deben tener el mismo idioma para funcionar. Así que ya sabes, no nada más lo puedes cambiar a uno, se lo tienes que cambiar a todos para que todos funcionen correctamente, porque no puedes tener a un Google Home y a un mini Google, uno en español y uno en inglés, porque entonces sí se va a cuatrapear y va a decir, ¿what? ¿Qué? ¿Eh? O no va a decir ni what ni qué, ¿no? Y bueno, pues listo, este es el idioma de tu bocina inteligente de Google que cambia al español que tú elegiste. Ten en cuenta que solo se puede seleccionar un idioma a la vez y que en el cambio significa que los comandos básicos que ya te sabías también cambian de idioma, así que será necesario acostumbrarse nuevamente a ellos. Por ejemplo, cuando tú le dices acerca de la temperatura, pues obviamente tú le hablas en inglés. Cuando le dices acerca del tráfico, pues todo en inglés. Ahora todo vas a tener que cambiar al español y checar cuáles son las palabras correctas para que el Google te entienda, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos esta información pues de tecnología, que está muy interesante. Les tenía otra noticia, pero yo creo que mañana se las voy a dar, y este es para todos los fanáticos del fútbol y que ya están esperando pues la Copa Mundial Rusia 2018 mañana, así que no te pierdas mañana el programa, porque te voy a hablar acerca de las mejores apps para seguir la Copa Mundial, ¿ok? Para que no se te pierdan ningún partido, te voy a dar mañana las mejores apps. Y si nos alcanza el tiempo o si no nos alcanza, pues ya en el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, él te tendrá pues todas estas aplicaciones por si no nos alcanza el tiempo. Mañana Rabbit te mencionará pues todas las aplicaciones restantes, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Y bueno, hoy nos vamos a ir al apartado número 5, inciso A, del capítulo número 6, donde nos habla sobre las lecciones del amor. En este apartado, no sé si ustedes lo recuerdan, está dividido en varios incisos. Hoy me voy a enfocar en el primero. Antes del primer inciso, nos habla sobre las lecciones del Espíritu Santo, que ese es el apartado número 5, las lecciones del Espíritu Santo. No les voy a leer pues lo que nos dice el apartado en sí, les voy a leer el primer inciso, que nos habla para poder tener, da todo a todos. Y bueno, ahí me voy a enfocar. Si ustedes quieren pues repasar todos los incisos, recuerden que estamos en el capítulo 6, apartado número 5, las lecciones del amor, del libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, les empiezo a leer. Para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez piensas que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti, que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esa. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real, porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en la que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve en el cuerpo solamente como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunicación. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se pueden comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque, y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto, puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso, hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les presentará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Y con esto terminamos el inciso A. Si Dios quiere, mañana vamos a ir seguidos con el inciso B para que pues tenga esta relación, ya que está muy interesante este tema. Recuerden que estamos leyendo el apartado número 5, pero nos estamos enfocando en el inciso A. El apartado número 5 nos habla sobre las lecciones del Espíritu Santo. Y pues nada más recordar, ¿no?, que el Espíritu Santo sabe más de lo que nosotros sabemos en este momento, nos enseña para que lleguemos a ser igual que Él. ¿Y cómo vamos a ser igual que Él? Pues aprendiendo a aplicar, ¿no?, estas lecciones. Y pues en este caso es dar a todos, bueno, dar todo a todos, que esto pues es obvio que nos hace sentido, ¿no?, al momento de leer. Desde el principio, cuando nos dice que nuestro cuerpo, nuestro ego, nuestros sueños desaparezcan de nuestra vida, es ahí cuando vamos a saber que somos eternos. A veces pensamos que el día en que dejemos nuestro cuerpo físico, pues se acaban todos nuestros pesares y podemos vivir en la vida eterna. Es cierto, ¿no? Pero no necesitamos necesariamente dejar nuestro cuerpo físico, como nos dice aquí. No necesitamos morir para reconocer que somos eternos. Podemos lograrlo en este momento, porque con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. La muerte nada más es otro paso en nuestro vivir. Y para vivir, pues no se necesita realmente de un cuerpo. Tal vez cuando estamos tan apegados al cuerpo físico, pensamos que eso es lo que somos, nos defendemos en base al personaje que nosotros creamos, defendemos nuestras ideas, porque nos creemos muy, pero muy, muy, muy grande este papel, ¿no? Nos creemos tanto este papel que lo defendemos con uñas y dientes. Y no debe ser así. Ya sabemos que no somos esto que estamos viendo, inclusive lo que estamos pensando de nosotros y lo que pensamos lo demás. No es cierto. Lo que sí debemos recordar, pues es que somos eternos, que somos espíritu y que el Espíritu Santo está con nosotros en cada momento para ayudarnos a ser mejores. Y me refiero a ser mejores es a despertar y a dar amor. Si nosotros no despertamos, vamos a seguir creyendo en nuestro cuerpo y Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. Por eso es que lo dejamos aquí cuando ya no lo necesitamos, cuando Dios dice ya vénganse para acá, ya hicieron lo que tenían que hacer y pues ya es el momento de recibirlos acá, ¿verdad? Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos y que tenemos que recordar que la mente es súper poderosa, tan poderosa que no importa lo que ya hayas pensado, el miedo que ya hayas tenido, las enfermedades que hayas tenido, porque ya sabes que tu mente manda al cuerpo. Entonces mándale amor, mándale sanación y mándale pues tranquilidad, no paz. Si tú le mandas paz a tu cuerpo, todo desaparece, todo lo demás desaparece. Es como si lo estuvieras bañando con una luz incandescente, blanca, ¿no? Llena de, pues, de poder, llena de poder de sanación. Pero tienes que hacerlo constantemente y pues recordar que la mente sí puede curar. Puedes curar a cualquier persona que está a tu alrededor, cualquiera que lo necesita. A eso se refiere que para poder tener, da todo a todos. Si tú lo tienes contigo, tienes ese poder, reconoces que tienes ese milagro, ¿no? Ese poder del milagro, pues lo puedes dar todo, todo de ti a todos los que te rodean. Y bueno, con esto finalizamos el tema y nos vamos a ir a la lección 309. Hoy nos toca la idea principal, la que tenemos que estar recordando durante el día. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. No tengan miedo de verse. Tal vez, pues muchos llegamos a acumular problemas en nuestras vidas porque tenemos miedo de recordar algo del pasado, tal vez que algo de que no nos hayamos sentido orgullosos de hacer o de vivir, o simplemente algo que rechazamos, ¿no? Y por eso hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté allí para siempre. Y yo, su hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo disponer que ello sea diferente. Pues negar la voluntad de mi Padre es negar la mía propia. Mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó y como es. Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que, aunque no es verdad, hice que fuese real, mas no tiene efectos. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. El paso que he de dar hoy, Padre mío, es lo que me liberará por completo de los vanos sueños del pecado. Tu altar se alza sereno e incólume. Es el santo altar a mi propio ser, y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. Y con esto finalizamos la lección. Recuerden, hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros se encuentra la eterna inocencia. Tal vez pensamos que somos como una cebolla, ¿no? Que si vamos quitando una capa y otra capa, encontramos cosas que no nos gustan y decidimos, ¿sabes qué? Mejor dejo esa cebolla completita con todas y sus cascaritas, ¿no? Y no, hay que recordar, hay que tener esa confianza de ir quitando cada cáscara y ver que realmente dentro de nosotros lo que se encuentra es la inocencia, la eterna inocencia que siempre ha estado con nosotros. No es momento de que sigas teniendo culpas por algo que ya no forma parte de este momento. No es necesario que te sigas culpando o que sigas odiando o que sigas reprochando algo que ya no forma parte de este momento. En este momento, si tú te observas internamente, vas a encontrar esa paz, esa eterna inocencia, la que te va a dar realmente pues paz y felicidad y tranquilidad y confianza, esa fe que realmente ciega, porque sabes que todo se puede cumplir y todo se está cumpliendo con la voluntad de Dios. No temas a nada, hoy confía, no tientas culpa ni culpes a alguien más para que tú encuentres esa eterna inocencia. No necesitamos hacernos los mártires, no necesitamos seguir sufriendo

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, ya te tengo lista la receta de salud. Hoy continúo con más recetitas con el ingrediente principal, que es el pepino. Me quedaron pendientes de la semana pasada, por eso es que les sigo trayendo y porque son buenísimas para la salud. El día de hoy es más como para la belleza, para la estética, pero pues también es para la circulación, ¿ok? Así que no se me vayan a confundir, van a decir los hombres, no, pues yo no lo voy a hacer, pues a mí, por lo general, los hombres no se les presentan las varices, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no las tengan. De hecho, hay hombres que pues sí, tienen el problema de varices y necesitan de operación, así que es muy importante que tengamos una buena circulación, que hay que hidratarnos muy bien, caminar y pues tratar de quitarnos los alimentos que tengan demasiada sal, porque eso es un gravísimo problema, ¿no? Un gravísimo problema, un problema muy grande, muy grave, lo dije al revés, pues para la salud y pues para los que ya tienen mala circulación. A veces, aunque nos cuidemos tanto con nuestro alimento y pues se nos andan entumiendo las piernas, imagínense si no hacemos ejercicio, si no nos cuidamos, pues si no tomamos suficiente agua, pues puede complicarse, ¿verdad? Entonces, ya mucho bla, bla, bla. Y ahora sí, vámonos con la receta. ¿Cuáles son los ingredientes? Nada más necesitas dos ingredientes. Un pepino mediano sin cáscara. Dos peras. Esos son los ingredientes. Vas a pasar ambos ingredientes por el extractor de jugo. Lo vas a revolver y vas a tomar este vasito con este jugo cada tercer día. Te va a ayudar para la circulación y te va a ayudar para combatir o prevenir las varices. Recuerden que la semana pasada, el día miércoles, les dije exactamente todos los beneficios que tiene el que nosotros consumamos pepinos. Todos los beneficios para nuestra salud. Así que si te lo perdiste el programa, pues te invito a que lo escuches, el programa del día miércoles de la semana pasada. Y bueno, así de sencillo. Si no tienes extractor de jugo, pues ya sabes lo que puedes hacer. Le agregas un poquito de agua, lo cortas en trozos pequeños, ambos ingredientes, y lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea. Recuerden, a la pera, pues quitarle el centro, y es obvio, ¿no?, que hay que lavar y desinfectar antes que nada los ingredientes. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Elefantillo. Thank you.

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, les deseo que tengan un excelente día lleno de bendiciones y que pues les sonrían a la vida para que les cambie todo, ¿no? Y para que todas las personas también cambien a su alrededor. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, 2 horas más, lo podrán escuchar, y la grabación ya estará para el día de mañana, si Dios quiere. Y bueno, ahora sí, nos vemos el día de mañana, nos escuchamos, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.